RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Now I've been happy lately, thinking about good things to come, and I believe it could be, something good has begun. Now I've been smiling lately, dreaming about the world as well, and I believe it could be, someday it's gonna come. Cause out on the edge of darkness, there rides a beast chain. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les recibimos esta mañana Linsabel Noguera y a mi lado Jason Maldonado. Y esta es una transmisión conjunta a través de Radio Pata 104.5 FM en Pata, Estado Bolívar. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín. En Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Abrimos el programa de hoy escuchando el tema Peace Train de Steven Dimitri Georgiou. ¿Sabes quién es? No tengo la menor idea. Mejor conocido como Cat Steven, quien nació un 21 de julio del año 1948 en Inglaterra. Tuvo una terrible experiencia que lo acercó a la muerte, razón por la cual decidió convertirse al Islam. En esta conversión de religión fue cuando adoptó el nombre de Yusuf Islam. Fue duramente criticado cuando apoyó la fatwa del Ayatolá Ruhollah Khomeini contra Salman Rushdie, debido a la supuesta blasfemia cometida por el autor anglo-hindú en su novela Los Versos Satánicos, pero luego más tarde se descubrió que el asunto no era así, que si bien es cierto que Kat o Yusuf detestaba el libro de Salman Rushdie, nunca estuvo de acuerdo con el fatwa del Ayatolá Khomeini. ¿Cuántos años está cumpliendo Mr. Cat Stevens? 2009 menos 1948. Sume, saca cuenta. 61 años de vida para este músico. ¿Y qué te parece si comenzamos con nuestras efemérides de la semana? Las efemérides, disculpen, del 20 al 26 de julio, tal día como hoy. Comencemos con el 20 de julio, diciéndoles que en el año 1304 nace el poeta renacentista italiano Francesco Petrarca. En dicha fecha también nace en el año 1847 Max Liebermann, poeta alemán. Y en 1864 el poeta sueco, premio Nobel de literatura en el año 1931, Erik Axel Karlfeld. Así es, y pasamos al 21 de julio. Sucede que en dicha fecha se llevó a cabo la histórica presentación de Pink Floyd en Berlín, celebrando la reunificación de Alemania. Fueron casi 300.000 personas las que pudieron presenciar este extraordinario concierto de Wall, representado en el lugar que ocupaba el muro del Berlín. Sin tomar en cuenta todas las que lo vieron por satélite. Por satélite, y las veces que yo lo he visto en video ya van más de 10 veces. Extraordinario. 300.000. Se los recomiendo. ¿Quiénes nacen, Isabel? El 21 de julio de 1899 nace el escritor estadounidense premio Nobel de Literatura en el año 1953, Ernest Hemingway. Casi nada. En dicha fecha, igual, el 21 de julio, pero del año 1958, nace Liliana Bodoc, escritora argentina. Bueno, les recomendamos una vez más, porque ya en otras ocasiones lo hemos dicho, leer la saga de Los Confines, que está bajo el sello de la editorial Norma, una magnífica trilogía compuesta por los libros Los Días del Venado, Los Días de la Sombra y Los Días del Fuego. Me falta el último, nada más. Una lectura ideal para vacaciones, para ahora los muchachos que acaban de salir del bachillerato y que van a tener bastante tiempo libre y ya terminaron los 7 libros de Harry Potter. Así es. ¿Qué sucede el 22 de julio, Linsabel? Pues sucede que en el año 1910, un 22 de julio, el escritor ruso León Tolstoy pierde valiosos manuscritos de sus trabajos más recientes, dado un incendio en una de sus propiedades. Lamentable, lamentable incendio. ¿Cuántas cosas allí? Exactamente. ¿Te imaginas los cuentos que se quemaron en ese incendio? Así es. Tenemos que el 22 de julio, en esta efemérides, fallecen en 1918 Manuel González Prada, escritor peruano. En 1990 Manuel Puig, escritor argentino. Y en el año 2000, hace ya 9 años, Eladio Cabañero, poeta español. Pasamos la página al 23 de julio, fecha en la que nace en el año 1860 el escritor colombiano José María Vargas Vila. Y en 1888 nace también en dicha fecha Raymond Chandler, escritor estadounidense. Y en 1890 el escritor peruano Julio Ugarte y Ugarte. Pasamos al 24 de julio, fecha en la cual en el año 1977 el escritor Mario Vargas Llosa ingresa en la Academia Peruana de la Lengua. ¿Quiénes nacen el 24 de julio? Bueno, imposible no mencionar que el 24 de julio del año 1783 nace Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar. Este niño Don Simón. Este niño Simón. El 24 de julio de 1802 nace Alexandre Dumas padre, autor de Los Tres Mosqueteros y el Conde de Montecristo. Así es. En dicha fecha también, en 1857, nace Henri Pontoppidan, escritor danés, premio Nobel de Literatura para el año 1917. ¿Y quiénes fallecen el 24 de julio? Fallecen en el año 1927 Ryunosuke Akutagawa. Me van a disculpar, Ryunosuke Akutagawa, escritor japonés. Bueno, nuestro curso de japonés está apenas en su nivel menos básico, uno. Básico. Fallece en el año 1991, un 24 de julio, el escritor polaco, premio Nobel de Literatura en el año 1978, Isaac Bashevis Singer. Pasamos al 25 de julio, sucede que en dicha fecha, en el año 1567, queda fundada esta ciudad en la que vivimos, la ciudad de Santiago de León de Caracas, por Don Diego de Losada. Nace en 1905, un 25 de julio, Elías Canetti, escritor búlgaro-británico, premio Nobel de Literatura en el año 1981. Y fallecen en dicha fecha, en 1794, André Chénier, poeta francés. Y en 1984, José Mauro de Vasconcelos, escritor brasileño. Tal día como hoy, 26 de julio, en orden cronológico, en 1856 nace George Bernard Shaw, dramaturgo irlandés, premio Nobel de Literatura en el año 1925 y del Oscar en 1938 por la adaptación cinematográfica de su obra Pigmalión. En 1875 nace Antonio Machado. En 1894 nace Aldous Huxley, novelista inglés. En 1914 nace Julio Cortázar, escritor argentino maravilloso. En 1942 muere Roberto Arlt, narrador y dramaturgo argentino. Y en 1959 fallece Manuel Alto Laguirre, poeta y cineasta español. Bien, y en nuestro bloque de noticias, vamos a tratar de ser breve. No hay mucho en este momento en el tintero, pero queremos hacer acuse de recibo de un par de ejemplares de libros que nos hiciera llegar la editorial Planeta. Nos hicieron llegar el libro de Ángela Balbi, Muerte entre Poetas, y el libro de Juan Carlos Torres, Operación Jaque. También nos hicieron llegar, y se lo agradezco públicamente, el libro Nadie me quita lo bailado, parte 2, de Oscar Llanes, y se le agradece mucho habernos firmado este ejemplar. Bueno, ya tendremos oportunidad para tenerlos en librería Sónica. Y dentro de las lecturas de hoy, ¿qué tenemos, Isabel? Pues tenemos una lectura conmemorativa de Elías Canetti, un fragmento de Toda esta admiración dilapidada. Pascua, 1960. Un día cálido como de verano, un día de sur, un domingo lleno de individuos indolentes en el calor, leo aquí y allá, en este y en aquel idioma, anteayer Demócrito, ayer Juvenal, hoy Montaigne, hace unos días poemas de Tasso. No tengo ni rabia ni ansiedad, hablo con personas que encuentro por accidente. Desde que el libro se publicó, reina el silencio total. Primero estaba sorprendido, acaso un poco intranquilo. Ahora me habita el silencio y soy feliz. No voy a ninguna parte, no sé de dónde comenzar. Aguardo el rayo y la voz poderosa. No me he liberado de todo lo que escribí hasta ahora. Ningún recuerdo me seduce, ninguna meta me llama. A veces lamento que mi alma no se haya vestido con el idioma inglés. Aquí he vivido 22 años. Escuché a muchas personas que me hablaban en el idioma del país, pero nunca los escuché como si fueran escritores, solo las extendí. Mi propia desesperación, mi asombro y mi delirio nunca se sirvieron de palabras inglesas. Lo que sentí, lo que pensé y dije, lo escribí en palabras alemanas. Cuando me preguntaron por qué era así, siempre tuve razones convincentes. El orgullo fue la más importante, el orgullo en el que creía. Hoy me seduce la idea de comenzar una vida en un nuevo idioma. Amo el lugar donde vivo más que cualquier otro. Me resulta tan familiar como si hubiese nacido aquí, a fuerza de ser un eterno extranjero. Soy el más auténtico de sus habitantes. El divorcio en esta patria y mi soliloquio es perfecto. Y eso fue un fragmento de toda esta admiración dilapidada de Elias Canetti, acompañado de la sonata K-141 de Domenico Scarlatti, quien naciera en Nápoles el 26 de octubre de 1685 y muriera en Madrid el 23 de julio de 1757. Gran compositor italiano de música barroca, y fue precisamente en España donde compuso casi todas sus sonatas, más de 500, para clavicémbalo, clavicordio, por la que es universalmente reconocido. Bellísima esta música. Así es, y con esta lectura vamos a nuestro corte publicitario, y al regresar tenemos a un invitado muy especial aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Por estas calles la compasión ya no aparece, y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y si bien es cierto que el tema que estamos escuchando no tiene nada que ver con las efemérides para esta semana, sí tiene que ver muchísimo con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy recibimos en Librería Sónica a una persona que no necesita muchísima presentación, pues todos lo conocemos por su labor como dramaturgo, y también algunas personas lo conocemos por su labor como escritor de telenovelas, guionista. Uh-huh. Es el señor Ibsen Martínez, quien hoy nos complace con su visita para conversar de su novela El señor Marx no está en casa. Bienvenido, Ibsen. Gracias, muchísimas gracias y buenas tardes a todos los escuchas, ¿no? Ustedes dirán. No, los micrófonos son tuyos. Nosotros queremos saber. ¿Dónde está el señor Marx? ¿Por qué no está en casa? Está? Queríamos visitarlo. Es una pregunta de rigor. No, vamos a enseriarnos. No, vamos a saber, esta novela de La Otra Orilla, que nos trae el grupo editorial Norma de Ibsen Martínez, El señor Marx no está en casa, es una novela que quizás pueda sonar polémica su presentación, porque trata de la insinuación de las relaciones, como bien lo dice en algún fragmento, de filiación de la intrafamiliar, ¿no? Sí, pero es que estoy buscando el incesto de Carlos Marx con su hija Eleanor. Sí. Dicho en tres platos. Dicho en dos platos. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando yo la leí, yo pensaba conseguirme con algo un poco más morboso o escabroso en ese sentido, y sentí que si bien es cierto que está puesto en la novela, la manera como está contado no te hace sentir náuseas de lo que estás leyendo, sino que al contrario, estimula tu curiosidad por saber qué pasó allí. ¿Es cierto? ¿Fue cierto ese incesto? Yo voy a apartarme de tu pregunta y yo voy a acercarme más bien a una pregunta más basal, con lo cual no quiero decir que tu pregunta sea pueril, sino que tal vez reflexionar un poquito o evocar un poquito el origen de este libro permita a nuestros escuchas orientarse, ¿no? Porque decir de golpe Marx tuvo relaciones incestuosas con su hija Eleanor no le dice nada a nadie. Claro. Porque para empezar, no hay nadie más ignorante de los temas marxianos y de la biografía de Marx y de la biografía de los utopistas del siglo XIX que los marxistas. Y eso lo sé yo muy bien porque yo provengo de la izquierda. Y una de las razones por las cuales yo me fui apartando paulatinamente de la izquierda era por la ignorancia supina y crasa de mis compañeros de la Juventud Comunista y del MAS acerca de los temas más elementales de lo que se suponía que era su doctrina. Y bueno, obviamente eso me permitió a mí entender que yo no era un hombre de política, sino que, entre otras cosas, un hombre de letras. Hace muchísimos años, cuando me iniciaba yo como dramaturgo en los 70, finales de los 70, tuve la dicha de escribir una pieza con buen éxito. Era una pieza de cámara sobre Humboldt y Bonpland. Y un gran amigo mío, Jean Manina, me acercó a la biografía de Eleanor Marx, la hija menor de Carlos Marx, la única hija británica de las tres que tuvo, las tres que sobrevivieron, una de las dos que se suicidaron. Y a mí me empezó a fascinar el mundo de una familia disfuncional. Eso te iba a decir, ¿qué familia disfuncional? Una familia tremendamente disfuncional. Y la intención primigenia hace 25, 30 años era escribir una pieza de teatro, pero la opulencia informativa requerida para realmente poner en contexto la calidad de este drama me abatió. Y ha debido transcurrir todo este tiempo para que yo, antes de que yo decidiese que se trataba de un texto en prosa, que en modo alguno, hoy leía por ejemplo la reseña que publicó la revista Semana de Bogotá, esta novela se presentó en Bogotá hace 3 semanas, y su reseñista da en el clavo, pienso yo, al decir que realmente lo del incesto que se propone aquí como hipótesis del suicidio de... hipótesis justificativa del suicidio de Eleanor, es lo de menos, que realmente esto lo que me permitió fue indagar y explayarme y discurrir sobre la vida íntima de los egregios, o de dos de los egregios utopistas del siglo XIX, quienes dieron con su doctrina paso a los más terribles totalitarismos del siglo XX. Oye, y diciendo eso, Ibsen, ¿esto quiere decir que este trabajo te llevó cuánto tiempo, bueno, armarlo? Me mentiría si dijera que son 25 años de 360 días al año, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? Desde muy joven yo fui un gran lector. Soy un polímata, como dice Susan Sontag, alguien interesado en todo con excepción de nada. Y a mí el tránsito que va del año 1848, que es el año de la gran revolución europea signada por el manifiesto comunista, hasta el final del exilio de Marx con su muerte en 1883, siempre me llamó la atención desde muy joven porque él escogió Inglaterra, o sea, la madre, la patria del constitucionalismo, sí, liberal, y la monarquía. De la monarquía constitucional, donde él, por cierto, no fue perseguido y pudo continuar su labor teórica. Y como quiera que yo estaba advertido de la ignorancia general de los temas, digamos, marxianos, más que marxistas, de la biografía de estos utopistas, no solamente Marx, Herzen, Bakunin. Con el tiempo me fui haciendo un aficionado de estos temas, hasta un aficionado en el sentido clásico de la palabra aficionado, de afición, de tener una debilidad por estos temas, hasta que en el 2005, en atención a que era inminente el regreso a Caracas de un gran maestro teatral que tuvimos los hombres de mi, y mujeres de mi generación, Juan Carlos Llené. Yo me animé a intentar un primer acto de nuevo y justo entonces pasó algo anecdótico, y es que una amiga mía, una psicóloga social, muy interesada en los problemas de la violencia intrafamiliar y, por cierto, nada interesada en la literatura ni en el teatro, me preguntó, oye, ¿qué cargas ahí? Le dije, un esbozo de primer acto de una pieza. Y me preguntó, ¿y de qué va? ¿O de qué trata? Y yo lo que hice fue contarle, no la pieza, sino todo lo que yo sabía sobre el extraño caso de la muerte de Eleanor Marx. Y ya tenías el título del libro. No, de eso hablaremos un segundito después. Disculpa, adelante. Era una pieza teatral, era el esbozo de un tratamiento teatral. Apenas el comienzo y apenas me limitaba a contar la circunstancia del hijo ilegítimo de Marx, Freddy de Muth, que ya en sí mismo la sola circunstancia de su nacimiento es un pequeño melodrama, pequeño burgués, valga la redundancia, porque Marx llegó a tener bajo el mismo techo a dos mujeres embarazadas, su esposa y su criada. Y la criada. Bueno, en fin, entonces le conté esto de viva voz a mi amiga y de pronto ella me dijo, mira, si tú no me hubieras dicho que era Marx, es algo de un trasunto de esto que les cuento, está en el libro, yo te habría dicho que es un caso de libro de texto de uno de los patrones de conducta de chicas que han sido víctimas de incesto paterno. Eso me pareció una hipótesis abductiva, como la de llama Pierce, una hipótesis que me secuestró y que me hizo desistir de escribir una obra de teatro por la sencilla razón de que la opulencia informativa no cabía en una hora y cuarenta. Y era preferible escribir una obra de... Una obra narrativa. De prosa, que me tomó unos años. Pero bueno, se me dio la circunstancia de que vivía en Inglaterra entre el 2006 y el 2007 y pude corroborar mucha información. Digamos, si ustedes me apuran, yo les digo que esta pieza, este libro lo que quiere es corroborar una de las conjeturas que explican la muerte de Eleanor Marx. Pero en el trayecto, pues, también creo que discurro sobre la vida privada de una de las familias menos conocidas de la gente y, sin embargo, la familia de uno de los hombres que, para bien o mal, más impactaron el siglo XX y nuestro actual siglo. Exactamente. Y una de las cosas que a mí me sorprendió como lectora fue descubrir muchísimos guiños, muchísimas cosas que ignoraba, porque como no, mi fuerte no es la lectura sobre política ni sobre filosofía política, pues me fue como atrapando, ¿no? Me fui aficionando quiero saber más. Mira, no sabía que Marx tenía un hijo ilegítimo. Oye, y mira qué relación tan bonita desarrolló Eleanor con su hermano, que en algún momento, en un ataque de una crisis de desesperación, le pide por ayuda y él inmediatamente sale a socorrerla. Cierto. Fue muy hermoso. Y fíjate lo que acabas de decir, que es otra cosa que me llamó la atención. Tú estás contando una historia que sucede en el siglo XIX. En el último tercio del siglo XIX. Y la combinas de una manera tan sutil, el bordado es muy suave, con la propia actividad del siglo XXI en el que está escrita, y poniendo, como le decía Eli, a ti mismo como un personaje de ficción dentro de la novela, pasar de una época a otra sin que sientas esos saltos temporales que te sacan bien, de la lectura, que tú lo digas, es algo que se agradece como lectora. Y esta relación que habías hecho a nuestros oyentes sobre el primer acto fallido de esa pieza de teatro que se convirtió en este maravilloso libro, El señor Marx no está en casa, y no es porque tú estés aquí, sino porque disfruté mucho su lectura. Yo había marcado para compartir con nuestros oyentes este fragmento porque de alguna u otra manera es el cuento dicho por ti mismo a través de tu alter ego en el personaje de lo que es la novela. Y dice así, a ver. Cuando hubo terminado de leer, Jenné dijo, a ver, en la primera escena me entero de que Marx y Engels han tenido un hijo y que se lo entregan a una familia proleta, prometedor. En la misma escena se anuncia otro alumbramiento, el de una nena, hermana del primer bebito, y que esta nena se suicidará cuando cumpla 43 años. Vaticinios de la bruja como en el cuento de la Bella Durmiente. En otra escena, la chica se ha suicidado ya. Una voz amplificada interroga a unos testigos. Bastante manido el recurso del altavoz. ¿Qué quiere que le diga? Hacia el final, el villano se sale con la suya aunque se muera. Su texto quiere ser épico, Guillermo, pero no sé, hay algo que no lo deja. Sentí ganas de propinarle a Jenny un directo al mentón. Eran la 1:00 a.m. pasadas. ¿Le importaría si a esa hora me sirviese un whisky con hielo? Lo necesitaba. Mientras trasteaba con los cubos de hielo, pensé, Yvonne Capp tenía razón. Todo esto del hijo ilegítimo de Marx es una vulgaridad estridente. Volví a la mesa donde Jenny, por no dar de cabezadas, de sueño, silbaba bajito. Entonces le espeté, de viva voz, a modo de segundo acto, todo lo que Gloria conjeturó pocas horas atrás en la penumbra de mi habitación mirando la ceniza de un tabaco. Lo conté mal y muy deprisa, lo conté a la cañona. Hipólito Lizagaray, el vasco enamorado de Tusi, batiéndose en las barricadas de la Comuna de París, la estancia de Eleanor en Brinton, las confidencias sobre su desfloración hechas por Eleanor años atrás a su amiga Oliver Schreiner, una escritora surafricana muy célebre en tiempos victorianos. Lo hice sin ofrecer sustancia probatoria y, lo peor, sin darle crédito alguno a mi Gloria. Jenny no se inmutó ante la idea expuesta así, a los porrazos, de un Karl Marx padre incestuoso. «Me parece que ahora está hablando de otra obra de teatro», dijo Jenny al fin, sin énfasis, ni enfado, ni impaciencia. «Hablando, Guillermo, hablando una vez más de algo que no he escrito». Y con esta extraordinaria lectura de Lynn Sabel, vamos a nuestro corte publicitario y ya venimos con más de Librería Sónica. ¿Qué? Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Lynn Sabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a Donald Hughes, mejor conocido como Don Henley, con un tema que no necesita, por supuesto, presentación alguna, Hotel California. Don Henley, cantautor y miembro fundador de la banda Eagles, nació un 22 de julio del año 1947 en Hilmer, Texas. Y antes de continuar, porque se nos quedó por el tiempo, por fuera, recordarles a nuestros amigos oyentes que por cortesía de la editorial Norma, hoy estamos obsequiando la novela El señor Marx no está en casa, de Ibsen Martínez. Todo un lujo, porque además autografiado por el propio autor. ¿Qué deben hacer? ¿Qué tienen que hacer? Pues bueno, mandar facilito su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y estará participando por el libro El señor Marx no está en casa. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y mientras mensajes envíen, más posibilidades tienen de ganar. Continuamos. Habla Ibsen Martínez y quiero que sepan que realmente una bicoca. Que por deberían, supuesto, que deberían es así. Intentarlo y seguir y enviar muchos mensajes. Bueno, como ya estaba acostumbrado, ¿sí?, aquí en Librería Sónica, no, Ibsen, el título, El señor Marx no está en casa. Yo creo que es importante aclararle a nuestra audiencia que deben quitarse esas gringolas de los temas políticos, ¿verdad? Sí, desde luego. Absolutamente. Cuando yo decía que siempre tuve interés por los utopistas, no quiere decir que yo no sea, estrictamente hablando, un liberal de centro. Comencé como tantos latinoamericanos de mi generación, siendo un hombre de izquierda, y como decía al comienzo, me aterrorizaba, me abismaba la ignorancia supina sobre los temas marxianos de mucha gente de la izquierda. Este libro es una novela, es una ficción, pero no quiero dejar de lado la noción que alguna vez puso de bulto Javier María, de que inventar es también un modo de descubrir. De descubrir. Y, en esta novela pues yo me cuelo por los intersticios de lo no probado, aunque hay bastante sustento, digamos, teórico-psicológico para interpretar la muerte de Eleanor. Ahora, el título proviene de la propia biografía de la familia Marx en el Londres victoriano, después del fracaso de la revolución que abatió a Europa en 1848, y es el año de la aparición del Manifiesto Comunista. Marx y Engels se encuentran refugio junto con su familia en Inglaterra, y una de las primeras residencias de los Marx en Londres estaba en el Soho, que aún hoy sigue siendo un barrio non sancto. En aquella época era un barrio marginal. Uh-huh. Y era una familia globalizada. Los padres eran alemanes, una hija era francesa, la otra había nacido en Bélgica, igual que Edgar, el mayor de los hijos varones de Marx, que, como era característico en aquella época, murió muy jovencito. La primera frase que él aprendió a pronunciar en Cockney, que es el especial dialecto de las clases bajas londinenses, era: el señor Marx no está en casa. Estaba entrenado para que cuando él viera a alguno de los incontables cobradores de la carnicería o del abasto, se apresurara a decir: el señor Marx no está en casa. Oye, permíteme hacer un breve paréntesis, Ibsen, porque hemos tenido la falta de delicadeza, o al menos yo, porque aquí nos acompaña. Claro. Nuestra jefe de promociones. Jefe de mercadeo, promoción y producto de la editorial Norma. Que es mi Mariel edicante. Urbina, bienvenida. Gracias, Mariel. Muy buenas tardes a todos los Cúlpanos el gasapo. Mariel es una mujer muy guapa, muy joven, muy profesional, inteligente, y además funge también como talismán de esta tour de medios. Y eso no es publicidad, por si acaso. No, en absoluto. Mariel, cuéntame. Una galantería. Claro, normal. Mariel, cuéntanos cómo les ha ido con este trabajo reciente de Ibsen en editorial. Bueno, de verdad tenemos muchas expectativas y estamos muy contentos con este proyecto. Hemos tenido muy buena respuesta de los medios de comunicación, de todas las personas, de verdad, incluso los invito, ya está en todas las librerías, en Nacho, en Vizcaya, en todas las librerías, a nivel nacional. Tu experiencia como lectora de este trabajo, ¿qué te dice? Bueno, realmente me gusta mucho, se lo comenté a Ixen hoy, estoy muy contenta, de verdad, porque no había leído jamás la historia de Marx. Y, oye, qué bueno. Y es muy bueno saber la vida íntima de esta persona que de muy, esta familia, ¿no? Y de esta familia, familia que bastante disfuncional. Y en el caso de Eleanor, y perdona, no te preocupes. No, además que le dijiste talismán. Es que el talismán ha funcionado. Porque yo quisiera llamar la atención sobre algo singular de esta mujer. Esta es la primera traductora al inglés de Madame Bovary. Y aprendió el noruego solamente para traducir a Ibsen, el bueno, Henrik Ibsen el noruego. hizo la primera traducción al inglés de Casa de Muñecas. Fue una mujer que hizo, al margen de su muy intensa carrera política vinculada con el sindicalismo y la clase obrera británica, fue una feminista y fue una mujer de teatro, igual que el villano de esta historia, el señor Edward Aveling, que fue el tipo que la arrastró, o mejor dicho, se aprovechó de una peculiar tendencia que tenía el histerismo de Eleanor Marx, que era cada vez que ella le daba un arrebato de celos, le proponía a su amante un pacto suicida. Y lo que ocurrió al final fue que él le dijo: sí, vamos a darle, vete tomando tú el ácido prúsico mientras yo estaciono el carro. Exacto, ¿no? Y no cumplió su parte. Digamos que esa es la parte más llamativa del extraño caso de la judía de Sydenham, que es como la llamaban entonces en la prensa británica. Mi punto es que han circulado desde 1898 por lo menos dos versiones acerca de qué pudo haberla llevado a tomar esa decisión. La mía es una conjetura, como le dije al comienzo, que me resultó verosímil, que secuestró mi mente y que creo que hice el mayor esfuerzo por sustentarla con recursos narrativos, ¿no? Ahora, volviendo, porque yo quiero aprovechar la visita de Mariel, que no todos los días nos acompaña, porque sabemos que es una persona muy ocupada. ¿Cómo llegaste tú a Norma? ¿O cómo Norga llegó a Ipsen? ¿Por qué en otra editorial y sin Norma? Bueno, es una historia muy sencilla. Yo terminé de escribir esta pieza en 2007, este libro. Hice otra versión. Tomé contacto con una agencia español. Aquí en esto, modestia aparte y sin ninguna jactancia, tuvo muchísima importancia el hecho de que hace 10, 12 años yo tengo una relación sostenida con los medios españoles, ¿no? Tanto El País como Letras Libres en España, y una agencia literaria española remitió, que encontró valor en el manuscrito, lo remitió a Belacqua, que es una de las, no es una filial, es una editorial barcelonesa que dirige Pérez Ureda, quien a su vez está vinculado a La Otra Orilla, es digamos el lado español de Norma. Y yo estaba casualmente a fines del año pasado en Bogotá cuando me llegó una llamada de Gabriel Iriarte, el director editorial de Norma, del grupo editorial Norma, para decirme que sus lectores habían encontrado muy valiosa su pieza y que entráramos en tratos. A mí me pareció todo tan auspicioso, entre otras cosas porque en el pasado Gabriel, cuando estaba en Planeta, hace 10 años, rechazó una novela mía, pero de un modo tan profesional, curioso, ¿no? Que quedó entre los dos siempre un vínculo amistoso. Una buena relación, claro. El otro elemento aquí, sin duda, es algo que tal vez los más jóvenes, de algo de lo que tal vez los más jóvenes puedan beneficiarse, que es el tesón y la persistencia, ¿no? Y se trata de un material escrito con la intención de que no fuese estrictamente doméstico, que rebasase las fronteras estrechas de lo estrictamente latinoamericano y que se inscribiera en una tradición reciente de la literatura hispanoamericana, latinoamericana, que es la de abordar sin complejos temas europeos, temas globales, como este, pues. Y creo que ha sido todo muy auspicioso porque en Colombia ha funcionado muy bien. Hoy mismo recibí de la revista Semana la reseña de su crítico literario y las ventas, hasta donde tengo entendido, van muy bien. Eso en es Colombia. Importante esa pregunta. Absolutamente. Yo no pertenezco. Está hablando del caso Colombia. Del caso de Colombia y del caso venezolano. Y el caso venezolano, María. Absolutamente persuadido. Bueno, estamos comenzando. Estamos apenas comenzando. Ustedes forman parte de la tour de medios. Y quienes nos escuchan deben tener algo presente. Les habla Ibsen Martínez. Soy un escritor latinoamericano. No estoy rico. Y, quiero serlo. Y los libros, tal vez no, pero los libros son como los diamantes. Son para toda la vida y tienen un precio. Y si usted lo paga, puede ponerse en un buen libro. Y este señor que está conversando con nosotros tan amenamente es quien va a firmar su propia obra, porque hoy estamos obsequiando. El señor Marx no está en casa, y es muy sencillo. Deben enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. Y el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte. Nada, básico, más IVA, eso es nada. Usted va a una librería y hace su inversión en su libro y yo le garantizo que lo va a leer más de una vez, porque es un libro no de difícil lectura, pero sí de cosas que uno quiere releer. Sí. Porque hay cosas, detalles, como lo vamos a conversar en el corte que viene, lo dejo ahí en el aire, estos guiños de por qué se ponían sobrenombres y le ponían motes a todo lo que hacían, a las casas, a los espacios, es una entre tradición ellos. Muy alemana, una tradición más que familiar, ¿no? ¿Y qué les parece si tomamos eso al regreso? Venimos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a su majestad satánica, Mr. Mick Jagger, vocalista e imagen de los Rolling Stones, con el tema She's a Rainbow. Mick está de cumpleaños en el día de hoy, 26 de julio, nació en 1943, razón por la cual su majestad satánica arriba a sus 66 años de edad. Oye, qué curioso. 66, su majestad satánica. ¿Qué se quiere ese señor? Bueno, estar feliz. Yo te decía una cosa, ese pacto con el diablo ha hecho mella porque ya las arrugas están allí presentes. Oye, mil veces mejor. Te voy a decir como decía mi abuela. Que muchos otros, está claro, pero se nota, se nota. Sin embargo, yo me siento comentarte lo que muchas veces me digo a Bolívar con el proyecto para el país. Lloro, que es un gran rocómano, se puso en los zapatos de los críticos, de los criticones, y dijo, oye, ¿usted no le parece que ya está un poco mayor para ser rockero? Y él le dijo, bueno, dijo Mick Jagger, ¿le dirían lo mismo a un neurocirujano de 65 años? No, ¿verdad? Un neurocirujano de 65 años infunde mucha confianza. Bueno, yo soy un rockero, siempre lo fui, y tengo 65 años, ¿no? Oye, buen episodio. Y hay otro bien curioso también. En una ocasión se conocieron Borges y Jagger, y entonces, claro, ya Borges estaba sin vista, y la persona que estaba allí, mira, le estoy presentando a Mick Jagger. Ah, Mick Jagger, yo escucho tus discos. Claro, le dijo Borges, sí. Imagínate tú. Continuamos conversando. Yo voy a tomarme la licencia de un paréntesis para decir que aprovechamos de dedicarle este tema de los Rolling Stones a una persona que dijo la semana pasada que aquí nunca poníamos los Rolling Stones. Así que María Vázquez Benarrocha, y va para ti. Toma lo tuyo. She's a Rainbow. Continuamos conversando con Ibsen. Ibsen, yéndonos más allá de la novela, ¿qué lecturas estás haciendo en este momento que pudieras recomendarnos, o qué autores para ti son fundamentales en la narrativa o en poesía? Es largo de contar, ¿no? Yo, estrictamente hablando, soy un lector de literatura anglosajona, y creo que se deja ver en mi trabajo en El Señor Marx. En este momento estoy leyendo muchas cosas que son soporte de mi trabajo alimenticio, que es el articulismo para publicaciones extranjeras. Pero si hay un libro que me ha absorbido y al que he regresado, es una estupenda biografía de Saul Bellow por James Atlas. Es una biografía de un autor insoslayable, y yo soy particularmente devoto de Saul Bellow y de Naipaul, V.S. Naipaul, el escritor trinitario británico, ganador del premio Nobel. Vuelvo a ellos con frecuencia, y el motivo de esto es que me interesan como materia primigenia para algún tipo de ensayo, si es que llego a animarme. Pero por lo demás, soy un gran lector de narrativa y de ensayo político. ¿Y de nuestros narradores venezolanos? Pues mira, yo... ¿A quién nos recomendarías? Sé que voy a quedar muy mal, y es posible que se piense que esto es antipatriótico, pero no frecuento la literatura venezolana, por la sencilla razón de que, como cualquier lector en el planeta, les doy la única oportunidad de abrir un libro y ver si la primera página me captura. Y como desde hace mucho tiempo no me capturan, pues no soy un gran lector de literatura venezolana. Pero podría ir más, más cruelmente lejos y decir lo mismo que decía Jimmy Breslin, un columnista americano. No leo contemporáneos, y menos de mi país, porque son técnicamente competidores. Prefiero leer autores muertos. Y no leo venezolanos, no mucho. Bueno, y con eso que nos estás comentando, Ibsen, hoy queremos que Isabel nos haga una breve lectura, un extracto de El Señor Marx No Está en Casa, ambientado con una sonata de fondo de nuestro homenajeado en el día de hoy, Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti. El teatro los mató, es lo que digo, afirma Monkhouse. No sé en qué estriba el don de actuar, pero he visto la mar de gente que usted llamaría vulgar, gente con el alma desdentada y calva, gente sin lecturas, ni discernimiento, ni ambición, ni disposición para ningún otro oficio, transformarse en escena y ser, en verdad, lo que se les pida ser. Ferrex en el reino de Gorboduc, Cordelia, el rey Lear, Beckett, Andrómaca, Fedra o los asesinos de la escena 4, y regresar vivos de ese ultramundo donde un príncipe loco puede asesinar a los amigos de la familia por error, atravesándolos con su espada a través de una cortina. Vivos y con ganas de devorar un roast beef, beber cerveza y largar pedos el resto de la noche hasta serenarse lo suficiente para poder dormir, solo para volver allí a la noche siguiente, igual de asustados, a lidiar con el príncipe impredecible y peligrosísimo que odia a su madre y a su tío, frente a desconocidos que pagan por mirar desde la oscuridad. Yo no tengo el don, pero aprendí temprano a hacer una especie de danza del sol o de la lluvia, si prefiere, una danza mental, no sé si me explico, para conjurar por un rato ese trastorno que en mí se anuncia, como dicen que lo hace el mal sagrado, 10 minutos antes de salir a escena, y me dura lo justo para salir a saludar. Y aquí me tiene. Tusi y Alec muertos desde hace ya un cuarto de siglo bien contado, y yo todavía en la profesión, viviendo de mis trucos sin todavía saber cómo rayos funciona. Y eso era un extracto de El Señor Marx No Está en Casa. Quisiera aclarar algo para mejor inteligencia de los radioescuchas. Esa es la voz literaria de Monkhouse, un amigo de Edward Abelin, nuestro villano. Y cuando hablan de Tusi y de Alec, están hablando de la hija de Marx, uh-huh, y de su amante letal. Es uno de los pocos excursos teatrales que me he permitido en este libro, uh-huh, y celebro que a ti te haya gustado. Y precisamente lo seleccioné por lo que habíamos conversado empezando el programa, la conversación contigo, que se siente, pero de una manera muy suave, muy sabrosa, además, valga el término, que aquí hay un trabajo profundo de echar mano de todas tus herramientas como escritor, como sí, autor, pero para que uno como lector lo disfrute y se deje llevar, sin ánimos de pedancia, no, sí, sin no, ánimos de decir yo voy a hacer esto porque quiero, sino porque sabes que en ese momento eso es lo que encaja mejor para el discurso y la hilación de la el narrativa de la novela. Lo he interpretado también. Somerset Maugham solía decir que los autores de teatro y de narrativa que llenan sus libros de ideas y de erudición cargan los dados contra sí mismos, y yo preferí dejar que la erudición descendiera hasta mis huesos y después ponerme a escribir. Esta es una pregunta un poco adelantada a los hechos, porque estás, como dices tú, en tour de medios. Afortunadamente estás aquí con nosotros presentando tu más reciente trabajo, pero un poquito más allá, ¿estás trabajando ya en un nuevo texto? Sí, sí, sí. Como ¿nos puedes caso dar un adelanto? No, no, no debería. No hay subazo. Por cábala. Cábala. Bien, bien. Pero, yo lo intenté, por lo menos. Sí, lo intentaste. Y solamente voy a mostrar la punta de un naipe, sin contar la trama. Solo por el efecto de magia empática que ha tenido escuchar a Mick Jagger. La novela en la que estoy trabajando se llama Simpatía por King Kong. ¿Por King Kong? O sea, que yo cuando es estaba un homenaje a Simpatía por el Diablo. ¿Tú sabes? ¿Tiene algún vínculo con el mono aullador, este King no, Kong? No, en absoluto. Oye, cuéntanos absoluto sobre el mono aullador, ¿vale? ¿Qué quieren que les cuente? Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia muy intensa, de mucho tiempo tratando de urdir, de contar una historia del medio televisivo que siempre, uh-huh, me había resultado revulsiva. Como ustedes bien saben, la televisión ya no es el ámbito que a mí me, donde mejor me a gusto me sienta. Muchos amigos dicen que, creo que con razón, que me ha ido muy bien hablando mal de la televisión y no escribiendo televisión, lo cual es cierto. Pero bueno, como uno no puede sustraerse a la experiencia biográfica, ustedes se habrán dado cuenta que han leído este libro, que el narrador, hay esa cosa que dice Vargas Llosa, que una de las decisiones más difíciles de un escritor, de un novelista, es quién es el que narra, de decir quién es el que narra. Y mis narradores siempre son gente que trabaja en televisión muy a disgusto con ella. Mm. Y ese es mi narrador, pues alguien que quiere escribir sobre Eleanor Marx y también trabaja en televisión. No, mira, si me apuras te diré que El mono huyador es mi ajuste de cuentas con una industria en la que me desarrollé como figura pública, pero que no me hacía nada feliz. Era una historia que yo había escuchado desde que llegué a la industria de la televisión a mediados de los 70, y cuando me peleé con Radio Caracas, Televisión y felizmente hemos vuelto a ser las amigas, las paces, porque ellos adquirieron una serie que yo escribí, estoy hablando de pocos meses antes de la clausura, y el amigo Granier y yo volvimos a estrecharnos las manos. Pero cuando yo me fui de la televisión, dediqué buena parte de mi tiempo a saldar cuentas con una industria que, para bien o mal, conozco bien, y que nutrió un argumento muy disparatado en apariencia, pero que, bueno, generó muchos lectores y ya era hora de que yo escribiera otro libro para esos mismos lectores. Un libro que además es muy bienvenido porque no tiene ninguna vinculación literaria, a salvo que es el mismo autor, ¿sí?, con El mono aullador. En absoluto, uh-huh. En absoluto. Para mí fue muy sanador. Y para ustedes que están en su casa todavía pensando si mandan el mensaje de texto, les voy a decir algo. Incluso el libro es tan amplio y tiene tips tan buenos que habla sobre los anticonceptivos que se usaban en el siglo antepasado. Sí. Así que imagínense, en esta época de crisis de importación y de crisis en el bolsillo, es bueno dar una miradita atrás. Celebro tu comentario. Y dicho eso, tienes dos opciones. Envía tu mensaje para que te ganes este libro al Dilo, es decir, al 3456, enviando la palabra al libro, seguido de tu nombre y número de cédula. El costo del mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Esa es la primera opción. La segunda opción, y la más segura, es que salga ya a la librería, porque está en todas las librerías, ¿verdad, sí, María? Exactamente. Bueno, y queremos agradecer. Y también pueden entrar a la página de www.librerianorma.com y encargarlo digitalmente. Y hemos llegado al final del programa. Muy agradecido con la visita de María Urbina. Gracias. Gracias por venir. Gracias a usted. Muy agradecido, Ibsen, por tenerte acá en nuestros estudios. Bueno, sí, para mí ha sido un honor poder ventilar algunas contenido, cosas. Algunas cosas de este libro que hoy ofrezco a los lectores venezolanos. El señor Marx no está en casa, y con gente que se ocupa estrictamente de literatura por radio. Así es, y nos despedimos como siempre con nuestra frase del día. Huir del país donde uno solo ejerce todos los poderes es un país de esclavos. Simón Bolívar. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y aquí a mi lado izquierdo, la poeta Linsabel Noguera. Y al derecho, el poeta Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con el tema Smooth, del legendario Carlos Santana, que el pasado 20 de julio arribó a sus 62 años de edad. Chao, hasta el próximo domingo. Seven inches from the midday sun. Well, I hear you whispering the words, melt everyone, but you stay so cool. My Mona Lisa, my Spanish Harlem Mona Lisa, you're my reason for reason, the step in my groove. Yeah, yeah, this is. This life ain't good enough. I would give my world to lift you up. I would change my life to better suit your mood. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.